Gracias. Bueno, estamos así yendo de aquí para allá con mucha velocidad en el programa de hoy, así como estuvimos hablando de la tablada y de contraofensiva de Montoneros y después nos cruzamos hacia el Uruguay para hablar de esta marcha gigante. Ahora volvemos dentro de los límites del país, nos vamos para el litoral, nos vamos para Santa Fe, porque queremos dar cuenta de un juicio que comenzó esta semana y lo vamos a hacer con Soledad Sánchez Chaney. No sé si dije bien tu segundo apellido, Soledad, que es una de las abogadas querellantes representando a Hijos. Soledad, bienvenida a Oral y Público. Soy Fernando Tevele, estamos en Radio La Retaguardia y en una veintena de radios comunitarias de todo el país. ¿Cómo estás? Un gusto, buenas noches. Lo dijiste perfectamente. Dije perfectamente tu apellido. Bueno, contame de qué la va este nuevo juicio en Santa Fe. Bueno, el martes empezamos con las audiencias del juicio número 16 que llevamos adelante acá en Santa Fe. En este juicio se van a llevar vamos a juzgar cuatro hechos en total que tienen que ver con operativos del área 212 que se llevaron adelante en trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad, las fuerzas de la provincia y los militares, y que desencadenaron en cuatro episodios muy violentos que se cobraron la vida de nueve compañeros. Entre esos episodios está el de Ituzaingó y Las Heras, que es una de las más crueles masacres que tuvo que vivir Santa Fe durante el terrorismo de Estado. Dijiste así como al pasar al comienzo que es el juicio número 16, ¿no? Exactamente. De la provincia. No es poca cosa, uno obviamente entiende la magnitud de la represión que se dio en una provincia tan importante y tan, digamos, con tanta militancia como es la provincia de Santa Fe, pero no deja de ser un número interesante, digamos, ¿no? Uno, no sé si fuéramos a Córdoba cuántos juicios hay, pero me parece que no hubo 17. No solo es un número significativo, sino es la magnitud de los juicios y el contenido que han tenido esos 16 juicios. Uh-huh. Ha habido megacausas, bueno, ese juicio tiene 14 imputados, ¿no? Es un número considerable. Sí. Y además muestra un poco esto, digo, ¿no?, la crueldad, el cinismo y la violencia con la que se llevaron a cabo las ejecuciones extrajudiciales durante el terrorismo de Estado. Uh-huh. Hay integrantes del ejército y hay también integrantes de la policía de la provincia. Sí, ¿cómo, había allí una coordinación? ¿De qué estilo? Sí, de hecho es lo que demuestra un poco este juicio, ¿no? Es el accionar del área 212 a través del trabajo conjunto de todas las fuerzas de seguridad. Uh-huh. De las fuerzas de la policía, de las fuerzas del ejército y el trabajo de inteligencia también. Uh-huh. Es un juicio que comprende un circuito concentracionario específico o en realidad tiene que ver, está unido por otro tipo de circunstancia. No, en realidad responde a un mismo sistema del trabajo de los operativos del área, pero en realidad terminan acumulados los cuatro hechos porque fueron derivando de investigaciones de otras causas. De hecho, la masacre de Ituzaingó y Las Heras ya fue juzgada en parte. Muchos de sus responsables fueron juzgados en un juicio que después terminó posterior a la muerte de su principal responsable. Y eso hizo que derivara en este nuevo juicio, que ahora sí estamos llevando a cabo, y que esperemos encuentre justicia y encuentre las condenas que las víctimas merecen después de tantos años. ¿Son imputados nuevos o ya tienen su currículum de sentencias? No, la particularidad que tiene este juicio es que todos son imputados nuevos. Había un imputado que es Perisotti, que es un viejo conocido sí. por esta región, porque lleva varias condenas ya por crímenes de lesa humanidad. Pero por razones de salud fue apartado, así que continuamos con todos imputados que no han sido juzgados antes y que están respondiendo ahora por todos estos hechos y que además fueron los principales actores de esta modalidad con la que se llevó a cabo estos operativos del área. Uh-huh. Y sin tener información, me atrevo a suponer o que están libres o que están en domiciliaria. De los 14 imputados, que han quedado 12 en realidad, porque fueron Perisotti y Aquino apartados, el resto de los imputados, uno está en Campo de Mayo, otro está en Coronda, todos los demás están en domiciliaria. Ah, bueno, pero por lo menos tenemos uno preso en cárcel común, en Coronda, no es poca cosa. En Coronda, el único, sí. Uh-huh. De hecho, está en Coronda porque estuvo prófugo durante todo el juicio. Claro, digamos, los que se están perdiendo el beneficio de la domiciliaria en general son aquellos que son emblemáticos, como puede ser el Chicolás, el Tigre Acosta, Astiz, o aquellos que estuvieron, digamos, escapándole a la justicia cuando la justicia lo buscaba, porque en realidad escapándole a la justicia estuvieron todos durante 30, 40 años, pero algunos, cuando se reabrieron los procesos, se mantuvieron como prófugos. Y bueno, es el caso de... ¿quién es el que está en Coronda? En el caso de este, sí. Bien. Bueno, te agradecemos este primer contacto. Digo primer contacto porque seguramente a lo largo del juicio vamos a volver a charlar contigo o con Lucila Puyol, que son parte del equipo que están llevando adelante la querella en esta nueva causa en Santa Fe, Soledad. Te agradecemos mucho. Por supuesto. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Hemos charlado con Soledad Sánchez Chaney, es integrante del equipo querellante que representa a hijos en Santa Fe, siempre al frente de las causas y, bueno, ha comenzado un nuevo juicio. Entonces, estaremos muy atentos a lo que allí ocurra.